En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este viernes 28 de abril de 2023. Y como siempre estamos encantados de saludarte desde donde nos escuches, desde cualquier parte del planeta Tierra. Puedes hacerlo por radio, por web, por app, por televisión, Teleelch, Radio Marca. Pues arrancamos ya con titulares. Porque no hay tiempo para el descanso. Mañana nuevo partido del Elche Club de Fútbol. Será a las 4 y cuarto en el Estadio Martínez Valero frente al Rayo Vallecano, que viene como eso, como un rayo. Tras ganarle al Barça, tras conseguir 43 puntos, puntuación que desde luego este año va a darle la permanencia ya virtual al Rayo, pero todavía quedan 7 partidos. Para el Elche ese es el problema, que mañana puede ser su descenso matemático si no gana el partido, o mejor dicho, si lo pierde y los rivales directos suman. No es que sea un drama o una catástrofe, porque es algo a lo que ya la afición del Elche y todo el entorno blanquiverde lo tiene asumido, pero es cierto que cuando se produzca ese momento, pues digamos que será ya la noticia definitiva, aunque todos, insisto, la esperamos. Porque además con los resultados que se produjeron ayer, sobre todo con la victoria del Valencia, que venció 2-1 al Valladolid, ha cogido impulso el Valencia del Pipo Baraja tras la victoria en el Martínez Valero, pues el descenso, o mejor dicho, la permanencia ahora mismo para el Elche está a la friolera de 19 puntos y solo quedan 21 en disputa. Por eso digo que si mañana el Elche pierde, podría producirse el descenso matemático. Igual no en el estadio, pero sí el domingo cuando se disputen el resto de partidos. No deja de ser más que una anécdota, porque el descenso ya era virtual hace meses, pero como digo, este fin de semana podría producirse la noticia, o incluso, si no este fin de semana, en la jornada intersemanal del próximo martes, porque el Elche vuelve a jugar jornada de liga el martes a las 7:30 en el Estadio Juegos Mediterráneos frente al Almería. Para ese partido, Becasese cuenta con 5 bajas. Las sabidas de Palacios, Carmona, Pedro Vigas y también Omar Mascarell, con una lesión muscular, y la que no se conocía, la de Randy Enteca, porque el Rayo incluyó la cláusula del miedo. Recordamos que Randy Enteca es jugador del Rayo Vallecano y cuando lo cedió no se fiaba de que Enteca y el Elche estuvieran muy enchufados en ese momento o en esta fecha y pudiera fastidiarles. Bueno, pues no haría falta tampoco para lo que ha el rendimiento que ha dado Enteca, tampoco deberían estar muy asustados, pero vamos, 5 bajas para el partido de mañana y sobre todo sin Mascarell. Becasese tendrá que jugar con centrales en el puesto de defensas centrales. Un Mascarell que hoy ha dejado claro que en los últimos 5 partidos, con datos en la mano, el Elche es el que más ha corrido. Los datos no paran de mejorar, pero claro, y lo reconocía el argentino, cuando se pierde todos estos datos no sirven para nada. Pide disculpas a la afición por las derrotas, pero dice que están luchando y que siguen trabajando para ganar y para mejorar de cara a la próxima temporada. Deja muy claro que el jugador no va a bajar los brazos y que están muy comprometidos. Becasese. Bueno, Pepe, la gente, los futbolistas, están extremadamente comprometidos. Mira, hoy me pasaron algunos datos de los cuales uno imaginaba, ¿no? Porque lo sentíamos, pero siempre es bueno ir a la fuente. En estos últimos 5 juegos es el equipo que más ha corrido, está primero. A distancia 21 también está primero, por encima de todo en la liga. A distancia 24 está segundo y en sprint está segundo también. Y cuando uno va a la capacidad de pase y de posesión desde que llegamos también, antes era un 48 y un 48,8. En campo rival también mejoró de un 29 a un 35. Los disparos han mejorado. Todo ha mejorado, los números han mejorado, John ha mejorado, Clera ha mejorado, Omar ha mejorado, Pedro ha mejorado. Pero hay una realidad, Pepe, cuando uno pierde, todos estos números no sirven para nada. Porque perdimos. Entonces todo lo que yo quiera explicar parece que estoy justificando mi trabajo. Pero nosotros, como bien manifesté la semana pasada, vinimos para eso. Para empezar a construir un funcionamiento, una forma y un estilo. Y lo estamos haciendo. Que el resultado no es el deseado, que la eficacia no es en relación a lo que se genera, que en el último segundo a lo mejor no podamos evitar ese gol. No puedo permitir, por el bien, por la salud de este grupo emocional, mental y esta institución, que eso nos invada. Porque el hecho, ya lo dije la semana anterior, lo voy a repetir, está consumado, es doloroso, es triste, es angustiante, genera frustración, enojo en la gente, lo comprendo, pedimos disculpas. Porque realmente estamos extremadamente comprometidos, venimos acá, trabajamos con mucha pasión, entusiasmo, alegría, energía. Y no nos queda otra que seguir insistiendo. Por lo menos tenemos algo en el cual podemos transmitir de que no tiene que ver con la actitud, que no tiene que ver con la entrega, que no tiene que ver con el compromiso y que el fútbol mejora y progresa. Desde lo que te manifesté, desde acciones concretas y contundentes, lo que vos quieras llevarlo. Pero acá lo importante es ganar. Entonces en ese sentido seguimos trabajando para ganar. Seguimos trabajando y creciendo para el desarrollo de una idea, seguimos trabajando para contener un colectivo que todavía está dolido de un mal año, pero que muestra mejora y síntomas de mejora. Y tratamos de agarrarnos de eso para tratar de seguir compitiendo de igual a igual contra equipos que están en mejor posición que nosotros. Y tratamos de que esa diferencia se disminuya. Y creo que cada partido lo vamos mostrando de manera contundente. Los compañeros, los futbolistas, el grupo, el equipo compite mejor y lo hace bien, todavía no alcanza. Bueno, seguiremos trabajando para que nos alcance. Eso es lo que le puedo transmitir a vos, que sos tan hincha como la afición. Pues las palabras de Sebastián Becasese en una semana en la que mañana habrá partido el último del mes de abril frente al Rayo Vallecano, ya virtualmente salvado, pero que viene como una moto. Un Iraola que además es técnico de moda, ya lo hizo francamente bien el año pasado y mejor este, ya tiene 43 puntos a falta de 7 jornadas. Se habla de que Iraola podría ser nuevo entrenador del Sevilla la próxima temporada, aunque no sé cómo lo van a hacer porque Mendilibar, desde que lo ficharon, el Sevilla va como un avión. Ayer ganó también en casa del Athletic Bilbao en San Mamés. Bueno, ahora lo comentamos todo en rueda de prensa con Sebastián Becasese, posible 11. También José Antonio González, a menos 10, nos traerá los últimos datos del rival y toda la agenda deportiva para el fin de semana. Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es algo tan breve como un silencio. Sí, siempre hay nuevas formas de emocionar. Y esta vez se transforman en el Audi Q5 para que puedas conducirlo con su tecnología más innovadora y su diseño deportivo. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. ¿Te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces, los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Aloha, disfrutones. ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? No te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Mañana partido correspondiente a la jornada número 32 en Primera División. Rayo Vallecano es el rival del Elche, un Rayo que viene como eso, como un rayo, después de ganarle al virtual campeón de Liga, el FC Barcelona, este pasado fin de semana por 2-1. Noveno clasificado dentro de la jerarquía de los modestos, el Rayo y Osasuna son los grandes triunfadores esta temporada, al menos de momento. Octavo y noveno están clasificados, Osasuna 44, Rayo 43. Y ojo, porque el Rayo tiene 43 puntos, es noveno. Y bueno, virtualmente tiene la salvación. Yo creo que este año la salvación va a estar en 41-42. Pero es que, ojo, porque está a 5 puntos del Betis, a 5 puntos de posición europea. Con lo que, bueno, y ya a 12 puntos del descenso. Por eso digo que su objetivo, el de Iraola, lógicamente estará en estas últimas 7 jornadas. Es difícil, pero tienen la ilusión por bandera. Y en cambio, en el Elche Club de Fútbol, pues tras la peor temporada de la historia hasta el momento, 13 puntos, los mismos que la peor puntuación en la historia de primera del Sporting de Gijón, esperemos que al menos la pueda superar con algún punto más, pues la situación es completamente distinta, con una afición que tiene asumido desde hace mucho que el Elche va a descender. Se puede descender, pero de esta manera es cuanto menos ridículo y vergonzoso, y nadie lo esperaba, y ahí todos tenemos claro que hay un gran responsable, para lo bueno y para lo malo, el propietario, el que toma todas las decisiones, y más en materia de fichajes, pues sabe que ha fallado rotundamente y que esperemos tome nota de cara a la próxima temporada, en la que se tiene que estar trabajando desde ya para hacer la mejor plantilla posible que luche por el ascenso. El Elche no puede tener otro objetivo la próxima temporada tras descender de primera, y más con ese apoyo económico, la ayuda del descenso que te da la Liga, que va a estar en torno a los 10 o 15 millones de euros, depende de tus acompañantes. Bueno, pues mañana el Elche necesita ganar. Y ya sé que dirá, ¿y ahora para qué? Pues tiene que ser lo más profesional posible. para no devaluar la competición y para la autoestima propia y sobre todo para darle a la afición del Elche, que ya lo merece, alguna pequeña alegría. Por mucho que ahora empiece a ganar, la afición del Elche no se va a sentir feliz porque su equipo va a descender haciendo o dando ciertamente vergüenza deportivamente hablando, ¿no? Un equipo que en su tercera temporada debería estar luchando, pues, como el Celta, como el Mallorca, como el Girona, por estar lo más arriba posible, pues va a descender de manera realmente inentendible, ¿no? Solo 13 puntos, pero por lo menos que se lleven alguna alegría. Pero es que mañana se puede dar la circunstancia, o pasado, del descenso matemático, que no deja de ser, bueno, una anécdota, pero también una noticia. Digo una anécdota porque todos sabemos que era cuestión de tiempo, de ponerle fecha, sobre todo si vas perdiendo uno tras otro todos los partidos. Pero es que con los resultados de ayer, el Valencia ganó, el Elche ya está a 19 puntos, madre mía cómo suena, por mucho que nos hayamos ya, bueno, pues hecho a la idea, es que es tremendo, es dramático, es que es una película de horror. A 7 partidos de finalizar la Liga, el Elche está a 19 puntos de la permanencia. ¡Qué locura! Con datos tan llamativos a nivel negativo como llevar la peor racha ya en su historia en Primera División, 6 derrotas consecutivas, o que el nuevo entrenador sea el que más derrotas consecutivas ha cosechado llegando de nuevo, como es Sebastián Becasese. Bueno, pues esperemos que no, que lo alargue lo que pueda, aunque no sirva para nada, pero por lo menos para la honrilla personal. Para ello tiene que sumar mañana y, si es posible, ganar al Rayo Vallecano. Con 5 bajas, las sabidas por lesión de Omar Mascarell, tendrá que jugar sin su central preferido, readaptado, sin Palacios, Carmona, Pedro Vigas y también, o mejor dicho, y tampoco estará Randy Enteca por la cláusula del miedo que impuso el Rayo Vallecano a la hora de cederlo. Así lo ha dicho hoy Sebastián Becasese. Por tanto, ¿qué equipo va a poner? Pues será la primera vez que juegue con 2 centrales naturales. Lisandro Magallán, bueno, Edgar Badía estará en portería. Lisandro Magallán le convenció y va a estar en defensa. Veremos con qué otro central. Ahí tiene a Rocco, a Gonzalo Verdú y a Diego González. Lateral izquierdo, Carlos Cler. Lateral derecho, veremos si repite con la fórmula del otro día, es decir, con Josan ahí en esa banda derecha. Luego en el centro del campo, pues John Igumbau. Tete Morente estaría en la izquierda. En la derecha, Josan, con Fidel ahí enganchando con ese pivote Gumbaullón. Fidel estaría como media punta con Peremilla y Lucas Boye en el ataque. Ese sería el posible 11 para enfrentarse mañana al Rayo Vallecano. El técnico ha dejado claro que, bueno, habrá rotaciones porque van cayéndose gente. Ya ha confirmado la baja de Omar Mascarell. Y se le preguntaba si mañana se descendiese, si el jugador estaría más tranquilo, porque se habría quitado esa losa, le preguntaban uno de los compañeros. Y esto respondía Becasese. El futbolista va a estar más tranquilo también cuando pueda encontrar en el resultado la paz y la tranquilidad que trae el resultado. El resultado en realidad lo disfruta la gente y permite tener tranquilidad a quienes trabajamos esto para el desarrollo. Esa es la realidad. Yo creo que ellos están tranquilos por cómo se entrenan y por cómo se entregan y por esto que te reflejo. Porque desde lo actitudinal y desde la entrega y el compromiso, que es lo que uno exige en estos momentos adversos, estar juntos y darle sustento, estamos muy bien. Estamos muy bien. Los últimos 5 juegos, ¿no? Estamos muy bien. Uno mira los números anteriores y no estaban tan bien. Entonces, eso es un dato de empezar a centrarse en este presente para lo que viene y construir las bases para lo que viene. Pero te vuelvo a decir, eso para el afuera no es suficiente y es comprensible, por eso me atrevo a nombre del colectivo a disculparme con la gente porque la comprendemos y la entendemos. Es triste que tu equipo pierda, es doloroso, pero que estos chicos quieren ganar, que estos chicos quieren entrenar más, que estos chicos quieren pelear, que quieren luchar hasta el final, que se la pasan ahora recuperando, ahora entrenando, ahora viendo videos, horas trabajando, de eso no tengo duda, de que llegué, no tengo duda de que eso sucede y eso pasa. Y estoy agradecido por eso. Después nos gustaría de regalarle una alegría a la gente. Y trabajamos para eso. Las palabras de Becasese, que en su afán de defender a sus futbolistas, que está muy bien, y de su propio trabajo, yo creo que le da demasiado énfasis a algo que choca profundamente. Cuando dice, no digo que no sean los que más corren, porque esos son datos, imagino que fiables y los miden las máquinas, son los que más corren, que están muy bien, claro, pero darle importancia a ese mensaje cuando pierdes todos y cada uno de los partidos disputados, pues la verdad es que al aficionado le puede chocar. No estoy diciendo que sea mentira, ¿eh? Ojo. Seguro, segurísimo que es verdad, porque nos lo hemos creído cuando las cosas iban bien, no tenemos derecho a dudar ahora porque las cosas van mal y se pierden partidos. Pero, claro, justificar o decir que el equipo está muy bien y que son los que más kilómetros recorren y los que mejores datos tienen, joder, macho, pues si fuera los que peores datos tienen y los que menos corriesen, no solo perdería los partidos, perderían 10-0. Insisto, yo veo muy bien que defienda al futbolista, que digamos que él asuma la responsabilidad, pero muy bien no están cuando se están perdiendo todos los partidos. Y es algo, insisto, que iba a pasar con Becasese o con quien viniese. Es muy difícil ya competir en igualdad con el resto de rivales cuando, primero, el resto de rivales se están jugando la temporada, la vida, la permanencia, competir por Europa, la Liga, el no descender. Y encima son mejores plantillas que tú. Es que todas las plantillas son mejores que tú. Tú tienes la plantilla más barata y clasificatoriamente y objetivamente la peor. La peor calidad, la de peor resultado, la que peor defiende, la que peor ataca, la que más goleada, la menos goleada, la que menos golea. Tienes todo lo peor. Está claro que es una cuestión, no es una cuestión de entrenador, es una cuestión de calidad de plantilla. Pero hay ciertas cosas que, sinceramente, lo digo desde mi forma de verlo y desde el respeto a Becasese, debería ahorrarse algún comentario porque no pega eso de es que somos mejores que todo, que los demás en todo, menos que no ganamos. Los que más corremos, y son datos fiables, si es que los miden las máquinas, es verdad. Y el otro día, pues bueno, vimos, no se notó, no parecía que el Elche era alcoholista contra el Celta de Vigo. Pero al final pierdes. Y claro, también se le paga, y sobre todo, a cualquier entrenador, no solo a Becasese, por ganar partidos. ¿Qué le diría la afición, le preguntaba a los compañeros, para seguir viniendo 20.000 aficionados al estadio en esta situación? Por ejemplo, pues, si mañana incluso se diese el descenso matemático. Bueno, lo que digo siempre, ¿no? El agradecimiento, la lealtad. El otro día me tocó también participar en el evento de Las Peñas. Y realmente percibí eso, que es una afición que se ha construido justamente, o fortalecido, mejor dicho, de momentos a veces dolorosos. Se ha reinventado, se ha fortalecido, y la cantidad de niños jóvenes y adolescentes que había el otro día en el encuentro fue muy lindo, porque a pesar del dolor de la derrota y de lo que va a acontecer, no pierden el espíritu y el amor por su equipo, por su escudo, y para mí eso es gigantesco. Yo eso lo celebro, lo valoro, y también marca una manera social de convivir, que a veces hoy la derrota siempre excluye, la derrota siempre no te da el derecho al hablar, al opinar o al mostrarte. Yo digo que en estos momentos el apoyo de ellos es de un alivio y de una calma para el futbolista terrible. Entonces lo agradezco, lo invito a que continúen por ese lado, y creo que, bueno, hablaban un poco de la madurez social que muestran, ¿no? Porque no es habitual en un mundo que solamente importa ganar. Cuando esto no sucede, a veces puede aparecer la violencia, puede aparecer otro tipo de situaciones, la inmadurez, que no nos llevan a ningún lado, pero que aparecen. Por eso celebro que tengamos una afición muy, muy madura, muy responsable y con mucho amor, sobre todo en la adversidad, que es cuando más se necesita, ¿no? Compañero. Se le preguntaba también si ha hablado desde que llegó con el propietario, con quien le fichó, con Cristian Bragarnic, a la sazón su representante, si en estos últimos días o semanas le ha comentado algo de los partidos, del futuro. Recordemos que Becasese tiene contrato en vigor para la próxima temporada y es el hombre encargado de llevar al equipo la próxima campaña a luchar por el ascenso a Primera División. Y esta era su respuesta. Para lo que viene estamos muy enfocados y muy convencidos hacia dónde vamos. Después, obviamente, la actualidad y el año no va a estar conforme. Entonces, evidentemente, nadie puede estar conforme. Pero para lo que viene estamos clarísimos hacia dónde vamos y cómo vamos a construir esto, cómo ya empezamos a construirlo, así que en eso estamos muy alineados. En el futuro, en cómo construir la próxima temporada, están muy alineados, se refiere a él y al propietario Cristian Bragarnic. Por lo tanto, se deduce sus palabras que sigue la confianza total en el máximo dirigente blanquiverde, en su entrenador, a pesar de que los resultados no se están dando. Hablando mañana del partido, ¿qué espera de su equipo ante un Rayo que, si algo demostrado en estas últimas temporadas con Iraola, es que es un equipo muy valiente? Eso también, Paco, trabajar mucho la disputa, en el coraje, en el valor, en trabajar todo el tiempo un equipo que tenga claro cómo atacar y que evitar lo que mejor tienen, que también son esas transiciones. Trabajar muy bien todo lo que tenga que ver con los duelos aéreos, porque buscan mucho todo lo que tiene que ver por arriba y el segundo balón, se ponen a jugar muy bien y atacan muy directo. Entonces, hacer un partido muy equilibrado, muy organizado, muy reactivo, ¿no? Para que no nos sorprendan ese tipo de situaciones. Claro que es un desafío lindo porque, bueno, muchas veces uno sabe las cosas que tiene el rival, pero después evitarla no es sencillo, es tarea del campo, de la acción. Pero bueno, desde todo lo que tiene que ver con la organización y lo previo, siempre hacemos mucho hincapié en eso, en tratar de neutralizar los puntos fuertes del rival, en tratar de evidenciar algún tipo de situación en la cual creemos que podemos sacar provecho e ir por ahí. Así que, vuelvo a decir, una linda oportunidad para algunos futbolistas que puedan sumar minutos y seguir insistiendo que tarde o temprano esto va a llegar y lo más importante, no perder el norte y el foco, que es preparar las bases para lo que va a venir. Entonces, en eso también siempre vuelvo a marcarlo porque es para lo que vinimos, ¿no? Habla Andoni Iraola, el técnico del conjunto rayista, sobre el Elche Club de Fútbol, sobre su rival mañana en el Martínez Valero. Sí, bueno, en ese sentido, pues no quieres que sea un partido tan definitivo para el rival normalmente, ¿no? Porque el jugarte un descenso, pues al final delante de los tuyos, seguro que salen a tope, porque nadie quiere descender de categoría, e independientemente de que la situación que tienen a nivel clasificatorio es muy complicada, pues seguro que lo van a dar todo, sobre todo porque lo están haciendo. Es un equipo que está corriendo muchísimo en los partidos, súper solidario, que se ha podido llevar, pues, bastantes de los últimos partidos. El otro día pierden el 90, en el Sadar van ganando 0-1, jugando muy bien, en Girona hacen un partido muy bueno, sobre todo en la primera parte, y que los resultados le están dando la espalda, ¿no? Los detalles, el acierto en el área, un palo que les está castigando mucho, pero sabemos que, porque hemos jugado muchas veces contra ellos, conocemos los jugadores, vamos, o sea, hay jugadores que están muy bien, pues Fidel, Tete Morente, Peremilla, no sé, Lucas Boye, los que jueguen, son jugadores que ya nos han dado problemas en partidos anteriores y que vamos a tener que estar muy bien, vamos a tener que no dejarles demasiada iniciativa si queremos ganar ahí. Pues Iraola, que habla bien del Elche Club de Fútbol en estos últimos partidos, donde el Elche Club de Fútbol, pues por desgracia, no ha podido sumar ningún punto. ¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe! ¿Un traje de superhéroe? ¿Pero si los carnavales ya han pasado? Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Se acerca el Día de la Madre y uno de los momentos más felices para mamá es reunirse con sus hijos en torno a una mesa y disfrutar comiendo juntos. En Águila Bar lo sabemos bien, por eso, en reconocimiento a todas las madres, hemos preparado unos menús especiales para que celebres el Día de la Madre como se merece. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Restaurantes Águila Bar, bares para vivir. I see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar de este Rayo Vallecano que viene de ganarle al Barça y con la permanencia virtual en el bolsillo? Sí, un Rayo Vallecano con licencia para soñar de la mano de Andoni Iraola, el entrenador de moda. El equipo franjirrojo viene de tumbar hace dos días al líder, el Barça de Xavi Hernández, en apenas dos temporadas. El Rayo Vallecano le ha ganado tres veces al Barcelona y no ha perdido en los últimos cuatro enfrentamientos. Una victoria que deja al Rayo con 43 puntazos a falta de 7 jornadas. De hecho, el Rayo ya ha sumado más puntos que en toda la campaña pasada. El mensaje del técnico Andoni Iraola es muy claro. Con la permanencia en el bolsillo, el Rayo tiene que ser ambicioso y mirar hacia arriba. El sueño es pelear por puestos europeos. Así lo reconocía el miércoles por la noche tras la victoria de prestigio conseguida ante el Barcelona. Si queremos ganarnos la opción de entrar en esa pelea por los puestos de arriba, va a depender de estos dos o tres partidos que tenemos. Nosotros ahora tenemos que ir a por ello. Tenemos que intentar ir a Elche a ganar, tenemos que intentar ganar el siguiente en casa, el Valladolid, y meternos en ese fregado. Todavía no estamos ahí, hay equipos que nos sacan unos puntos, los que están ahí, pues bueno, que se han ganado durante todo el año. Y si queremos que ojalá nos podamos meter en ese fregado, nos lo vamos a tener que ganar en estos dos o tres partidos. Fue un partidazo por parte del Rayo. Solo así se le puede ganar a los grandes de la Liga. Desde el inicio, el Rayo demostró intensidad y ambición ante el Barça. Iraola apostó por presionar en campo contrario y dinamismo con el balón, un plan que el equipo ejecutó a la perfección. Además, los jugadores del Rayo estuvieron muy contundentes en los metros finales. Los García firmaron los goles, Álvaro y Fran, dos futbolistas capitales en este equipo. Para el partido en el Martínez Valero, destacar que regresa a la convocatoria el centrocampista Santi Comesaña tras cumplir sanción. Los medios madrileños barruntan este posible once titular del Rayo para la visita a Elche. Dibujo 4-3-3 con Stole Dimitrievski en portería, línea de cuatro en defensa formada por Iván Baliu por la derecha y Fran García por la izquierda, con Leyen y Catena como pareja de centrales, centro del campo con Óscar Valentín, Santi Comesaña y el esfrangiverde Óscar Trejo, y en ataque Isi, Álvaro García y Sergio Camello. Dicen que la ilusión es lo último que se pierde, Paco. Voy a dar un dato. Elche es un territorio históricamente maldito para el Rayo. En 21 partidos, solo 3 victorias de la escuadra madrileña, con 4 empates y 14 triunfos franjiverdes, teniendo en cuenta todas las categorías. El Rayo no gana en el Martínez Valero desde hace 32 años y fue en segunda en el curso 90-91. Esta mañana reconocí a Ola en la previa del duelo ante el Elche que el partido no va a ser sencillo. Yo creo que dentro de nosotros somos conscientes de que el partido mañana nos va a costar un montón, de que ganar fuera de casa en primera división es muy complicado y que tenemos los precedentes contra el Elche. Ahí ya el año pasado nos ganaron, nos remontaron un partido muy duro porque íbamos ganando en una racha mala y me acuerdo que fue un partido duro, lo perdimos al final, casi además en errores nuestros, en una contra, me estoy acordando del segundo gol que nos hacen, y creo que el jugador lo sabe, que le va a costar mucho, que es un escenario donde el rival se está jugando, pues fíjate, el poder descender, que es algo muy dramático. Entonces son escenarios de máxima tensión donde tenemos que hacer un esfuerzo en todos los niveles, físico, muy grande, porque el Elche nos lo va a exigir, es un equipo que físicamente corre un montón, exige lo contrario un montón. Y escuchamos el último corte de Andoni Iraola sobre el Elche. Porque es un partido, además, en un campo que es muy grande, o sea, se te hace muy grande, la sensación que he tenido yo cuando he jugado y cuando es un campo que parece incluso probablemente más grande de lo que son las medidas, es un campo así bastante abierto, y luego la forma de jugar del Elche, que con balón es un equipo que se hace muy grande, quiere jugar, quiere tener posesión, entonces puede hacer que si no estás fino tácticamente, el partido físicamente se te haga muy duro, porque ellos quieren tener el balón. Venimos los dos equipos de un esfuerzo importante, las 4 de la tarde, si hace calor, las piernas probablemente no vayan a ser las mismas que el otro día, la noche, que bueno, pues al final cuesta menos siempre correr. Y sí que ese punto de físico puede ser importante en el partido. En definitiva, Paco, el Rayo Vallecano quiere subirse al último vagón del tren que lleva a luchar por Europa. Enfrente estará un Elche que ya mira de tú a tú al abismo de la segunda división, el Elche Rayo, el sábado desde las 4 menos cuarto en Marcador. Pues mañana es ese día en el que esperemos que no se confirme el descenso matemático, aunque es cuestión de fechas, pero cuanto más se retrase, yo sinceramente creo que es mejor. Vamos con más partidos para el fin de semana, porque los hay, y muy importante, José Antonio. Pues sí, Paco, algunos de nuestros equipos ya han terminado sus temporadas o se encuentran en la recta final. En cualquier caso, un fin de semana apasionante en clave deportiva ilicitana. Empezamos por el balonmano, el Atigo Club Balonmano Elche arranca el sábado su aventura en el playoff por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. En cuartos de final el rival es el Balonmano Porriño. La ida se juega mañana a las 8 de la tarde en tierras gallegas. El equipo de Rocamora viaja con el objetivo de cosechar un buen resultado de cara a la vuelta, que se disputará una semana más tarde en el Esperanza Lat, donde se decidirá la eliminatoria. Las ilicitanas terminaron la fase regular, recuerdo, en la cuarta posición. Nos marchamos ahora al fútbol. En categoría juvenil, en la División de Honor, el Elche se enfrenta al Albacete el sábado a las 11 de la mañana. En Liga Nacional, 3 partidos en el grupo 8. El sábado, Itango Club Deportivo Roda B y Kelme Levante B. Y para el domingo, el Elche B Paterna. Ojo a la Primera Nacional Femenina, porque el Elche de Pepe Contreras podría celebrar el ascenso y el título en el grupo 5 este sábado en el campo de la Aldaya. A las ilicitanas solo le hace falta sumar un puntito. Con el empate ya sería matemáticamente campeón. El partido se juega el sábado a las 5 de la tarde. Habla el técnico Frangiverde. Sí, sabemos que es un partido especial, que es el primero en el que podemos conseguir el objetivo. Llevamos toda la semana trabajando para eso. Sabemos que nos vale el empate, pero no queremos ir allí a especular. Queremos ir allí a intentar ganar el partido lo antes posible. Estamos trabajando para ello. Estamos trabajando para poder conseguir ese ascenso que llevamos 9 meses preparando y que ahora por fin lo podemos conseguir. Lo tenemos en la palma de la mano y no queremos dejarlo escapar. Por otro lado, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central afronta el play-out para mantener la categoría en la Liga EVA. El conjunto ilicitano disputa la ida el domingo a las 11:30 en el Esperanza Laj ante el Aldaya. La permanencia se decidirá en una eliminatoria a doble partido. Ismael Garlito es el director deportivo de la entidad. Este próximo domingo el equipo EVA del Club Baloncesto Ilicitano se enfrenta al Club Baloncesto Aldaya en un partido en el que ambos equipos se juegan la permanencia en el play-out. Una vez salvada la categoría con el descenso directo, lucharemos a doble partido por mantenernos un año más en Liga EVA. El equipo llega cargado de ilusión, con muchas ganas y con mucha fuerza de salvar la categoría, y animamos a toda la ciudad de Elche a venir a apoyarnos en este gran partido muy importante para el futuro de nuestro proyecto y de nuestra ciudad. Y por último, en waterpolo, fin de semana decisivo para el senior femenino del Zulu Club Waterpolo Elche. Las chicas de Borja Furió viajan hasta Alcorcón, donde buscan una victoria que le permita salvar la categoría. El partido se juega el sábado a las 4:30 de la tarde. El equipo ilicitano es el único representante de la comunidad valenciana en Primera Nacional. Además, en la segunda división masculina, el senior se desplaza hasta la piscina del Club Waterpolo Chiclana, donde juega el domingo a las 4. Pues hasta aquí el repaso. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Porque tenemos partidos muy interesantes y mañana el encuentro frente al Rayo Vallecano Elche Rayo, que os lo contamos desde las 4 menos cuarto aquí en esta sintonía. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.